Muy buenas tardes, estáis escuchando La Casa Incendiada, estás entonces sintonizando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada desde el corazón de Madrid. Hoy es miércoles 12 de junio y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada. Gordón, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, me he acompañado hoy. A la hora de que volvemos estar aquí acompañado después de unos programas en soledad, sí. Solo a través del teléfono. El teléfono es muy duro, o cálido. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos puedes contar? Pues hoy un programa bastante deportivo, por decirlo de alguna manera. Tenemos a la gente del Mundialito de Alcorcón, el Mundialito Antirracista. También tenemos a la gente en contra de la candidatura de Madrid 2020, de esas Olimpiadas que nunca llegan, por suerte. Y hablaremos también sobre un libro que trata el tema del deporte y en concreto pues charlaremos sobre olimpismo con ellos. Eso es, al otro lado del teléfono tendremos a uno de sus coautores. ¿Contacto? lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y para programas anteriores y más información entre www.radioela.org. Ya sabéis que La Casa Incendiada es un programa que se emite y se realiza originalmente en Radio ELA en Madrid, pero saludamos y agradecemos y a todos los oyentes y a todas las radios que remiten este programa, como son Radio Bronca en Barcelona, Radio Pica allí también en Barcelona, Radio Malva en Valencia, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Chamán Radio Móstoles, Radio Chablo en Zaragoza, Chinchilic y Ratia en Orereta, Radio Zona Norte, sin ubicación concreta por Euskal Herria, La Que Huelga Radio en el México DF y, por supuesto, a los compañeros y compañeras de la publicación anarquista Todo por Hacer, que recomiendan algunos de los programas que aquí vinimos haciendo en La Casa Incendiada en esta tercera temporada que llevamos ya en Radio ELA. Este es el programa 27º. Así que, sin más, arrancamos con el programa. Es una satisfacción para nosotros sumarnos hoy a la presentación de esta candidatura, de este dossier de candidatura de Madrid que ayer se presentó en Lausanne. Este es un proyecto de una gran envergadura. Probablemente la organización de unos Juegos Olímpicos sea el mayor proyecto que pueda presentarse a nivel mundial. Y por eso, desde la Comunidad de Madrid, lo apoyamos desde el principio, porque somos conscientes de la importancia que tiene para nuestra región y para toda España. Con este apoyo, la Comunidad de Madrid se compromete a poner a disposición del comité organizador todas nuestras instalaciones deportivas, nuestros servicios de protección civil, nuestros servicios sanitarios, nuestros servicios de transporte público, así como a contribuir a la creación de nuevas infraestructuras deportivas, nuevas infraestructuras de transporte y a la construcción de la Villa Olímpica en los términos que aquí se han explicado. España necesita grandes proyectos colectivos que nos unan y nos ilusionen a todos. Y sin duda los Juegos Olímpicos pueden ser uno de esos grandes proyectos colectivos del que nos sintamos orgullosos como país. Por eso, todos apoyamos este proyecto olímpico, sentimos este proyecto como nuestro y es el proyecto de todos los españoles. Y quiero seguir así, aunque pase por tonto. Nunca dije yo también, yo digo yo tampoco. Y quiero seguir así, aunque pase por tonto. A quien acabamos de escuchar es Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, presentando las virtudes de la candidatura olímpica de Madrid para celebrar los Juegos Olímpicos en 2020, su tercera intentona consecutiva. Desde La Casa Incendiada dudamos de los beneficios de albergar unos Juegos Olímpicos y por eso hoy en el estudio nos acompañan José Luis y Gustavo de la campaña No Queremos Madrid 2020. José Luis, Gustavo, bienvenidos a Radio ELA y gracias por venir. Buenas tardes. Muy buenas. La primera pregunta, clarísima, ¿por qué rechazar unos Juegos Olímpicos y esta candidatura de Madrid 2020? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que Madrid tiene una deuda monstruosa, probablemente la mayor de España como municipio, y entendemos que meterse en la aventura por tercera vez de los Juegos Olímpicos, lo único que va a conseguir es seguir aumentando esta deuda que al final vamos a pagar todos los ciudadanos. En segundo lugar, el deporte base. Todos sabemos que Madrid está muy mal de deporte base y aquí Gustavo nos puede decir algo más de... Sí, yo que soy además trabajador de las instalaciones deportivas municipales, entonces, pues bueno, frente a este gran evento olímpico de mega infraestructura y para lo que nosotros supone una especulación clara, pues también queremos contraponer a lo importante que es el deporte de base, los polideportivos de barrio, y pues bueno, la situación de estos no es muy buena. Sin ir más lejos, tenemos ahora mismo 6 instalaciones deportivas que por falta de presupuesto pues están cerradas por obra o parte de ellas, y pues claro, no hay dinero, por ejemplo, para estos polideportivos, pero parece ser que para la Olimpiada, que creemos va a beneficiar a unos pocos, parece que sí que hay dinero. Entonces, pues bueno. Yo añadiría un nuevo concepto por el que nos ponemos en contra, y es que Madrid reiteradamente incumple la normativa de la Unión Europea sobre la calidad del aire, al punto de que nos va a caer pronto una multa. El municipio de Madrid ha pedido una demora, un aplazamiento para cumplir esos objetivos de calidad del aire, y se los ha denegado la Unión Europea, y probablemente nos caiga una multa, bueno, nos caiga, sí, al final a los ciudadanos. Entonces, Madrid no es el sitio ideal para hacer deporte al aire libre. ¿Qué supondría, tanto a nivel urbanístico, cultural y represivo, la celebración de unos Juegos Olímpicos en Madrid en 2020? Bueno, a nivel urbanístico yo lo resumiría en especulación, porque pues bueno, crear grandes infraestructuras, algunas dicen que ya están creadas, pero todavía quedaría parte de ellas, pues lo que supondría sería un gran despilfarro y aumentar la deuda, por esto que luego esas grandes infraestructuras no es fácil mantenerlas y luego que sigan usando. El ejemplo, por ejemplo, puede ser la Caja Mágica, no sé si lo conocéis, en el barrio de San Fermín, que bueno, que os cuesta ocuparlo, y bueno, también está el Estadio de la Peineta, que está ahora mismo... pues creo que hay que remodelarlo otra vez. En fin, el solar del estadio de Vallehermoso, que fue un estadio grande que también pues había que tirarlo y ahora no hay presupuesto para hacerlo, es decir, especulación. A nivel cultural, pues en fin, yo resumiría que lo importante del deporte para nosotros es practicarlo, no verlo ni en una macrograda, ni pues en la televisión, o en resumen, simplemente estar con el deporte de élite competitivo, cuando a lo mejor también es importante otro tipo de deporte, sobre todo es el de practicarlo por la ciudadanía. Y bueno, no sé qué más decías. A nivel cultural, por ejemplo, represivo. Represivo, pues no creo que no serían las primeras olimpiadas que, pues por ejemplo, si hay vagabundos en las calles, pues posiblemente los echen fuera. En fin, si hay algún aspecto crítico, pues lo van a rápidamente reprimir, porque, pues bueno, si no, su negocio no iría para adelante, entre otras cosas. Bueno, yo a nivel urbanístico, y haciendo la comparación con lo que fue la Olimpiada de Barcelona, parece ser que en Barcelona sí que recogieron algunos frutos de la Olimpiada, porque hubo toda una zona muy degradada, la zona paralela a la costa, que se vio mejorada por la Olimpiada del 92, pero aquí en Madrid no hay ningún proyecto de ese tipo que esté, digamos, que sea llamativo como para justificar unas Olimpiadas, y lo único, la especulación urbanística que supondrá la construcción de Villa Olímpica, de la que me parece que todavía no han hecho nada, y que luego serviría para aumentar el parque de viviendas vacías que tenemos en la comunidad y que todos sabemos a dónde van a parar, al Banco Malo. Tenemos un tercer invitado que se nos ha olvidado presentar, que también forma parte de la campaña de No Queremos Madrid en 2020, que quiere aportar también su voz al programa. Sí, simplemente generalizando un poco, me gustaría decir que consideramos que es el típico proyecto especulativo en el que se gana mucho dinero en un periodo muy corto de tiempo, pero para unos pocos, empobreciendo durante mucho tiempo a una gran mayoría de los ciudadanos, a los que solo nos dejan una deuda ilegítima y casi imposible de pagar. Es el clásico proyecto que nos ha metido en la crisis en la que estamos, con lo cual dudamos mucho que pueda ayudar en nada a salir de la misma. Las principales argumentaciones, como escuchaba antes a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, van en la línea del aumento de la productividad y de la actividad económica, creación de puestos de trabajo, nuevas infraestructuras y los ingresos por turismo. Desde la campaña No queremos Madrid 2020, ¿cómo se manejan o cómo se responden a estas argumentaciones? Bueno, lo de los puestos de trabajo es una leyenda urbana que se repite y se repite, y por más que se repita, no adquiere ninguna visos de ser verdad. Conocemos grandes proyectos de este tipo que se han hecho a lo largo de estos últimos años en el país, como puede ser en Zaragoza, la Expo de Zaragoza, y eso parece ser que en principio sí que genera una ligera sensación de puesto de trabajo, pero al poco tiempo todo eso desaparece y lo que en el fondo recogemos es un montón de deudas y un montón de infraestructuras que la mayoría de las veces no sirven para nada o no se usan. Sí, yo quería añadir, pues bueno, que aparte de el empleo que se pueda crear muchas veces va a ser temporal porque las Olimpiadas se terminan, y luego por otro lado que hay un gran número del trabajo que se hace por voluntarios, entonces no va a reportar que baje el número de parados. De hecho, bueno, estos datos a lo mejor me estoy colando en alguna cifra, pero para la candidatura de 2016... antes de la confirmación de que no se iba a celebrar en Madrid, que es, le cayó el marrón al río, no sé si había entre ya 50.000 o 40.000 voluntarios en las bolsas. No sé si manejáis algún tipo de dato de no sé cómo va ahora el tema de voluntarios. Yo he oído que había menos voluntarios para la candidatura de 2020 que para las anteriores, por lo cual también refleja un poco que la Olimpiada no sería lo mismo hace unos años que ahora, en la crisis o estafa que estamos sumidos y sabiendo que una Olimpiada pues es un gasto y un despilfarro tremendo. Entonces, había bajado el número de voluntarios, eso sí que lo sé. Bueno, hay que tener en cuenta que faltan 7 años para la posible celebración. Uh-huh. Yo quería resaltar también que con el tema de Eurovegas, el señor Adelson ha sugerido que le vendría muy bien a él a inaugurar sus instalaciones simultáneamente con la celebración de las Olimpiadas. Como vemos, todos son marrones de dinero, de promesas de puestos de trabajo que todos sabemos que no se van a cumplir. ¿Son rentables unas Olimpiadas quién obtiene beneficio económico? Las Olimpiadas anteriores, la mayoría de ellas han sido tremendamente deficitarias. La única que parece ser que tuvo unos resultados equilibrados fue la de Atlanta. El resto, tanto Atenas como Londres, siempre ha habido un desvío del presupuesto inicial considerable, en algunas veces cerca de doblar el presupuesto inicial. Uh-huh. Eso implicaba que el balance de ingresos y gastos siempre se decantaba a favor de que las administraciones al final tenían que poner dinero, y todos sabemos ese dinero de dónde sale. A mí me gustaría hacer referencia a la crisis de 1993, que todo el mundo achacaba, tanto economistas de derechas, de izquierdas, todo el mundo achacaba esa crisis en la que no paraban de repetirnos que teníamos que apretarnos el cinturón más y más, todo el mundo lo achacaba a los grandes gastos y los grandes fastos del 92, especialmente las Olimpiadas, y eso que se hicieron de una manera un poquito más sostenible de lo que esperamos que se hagan ahora. Pensamos que es la sostenibilidad lo que hay que buscar. Y en ese sentido, pues bueno, por ejemplo, el empleo que hablábamos antes es un empleo eventual, no es un empleo sostenible. Si tuviéramos unos gobernantes que tuvieran una mentalidad más a medio plazo, si cumplieran con su obligación de gestionar a medio plazo, se darían cuenta, por ejemplo, que invirtiendo un euro en deporte de base público nos ahorramos hasta 15 euros en sanidad. Esa es la mentalidad a medio plazo que necesitamos para salir de la crisis, o mejor dicho, la estafa en la que estamos inmersos. Más tarde, al final del programa, hablaremos con uno de los autores de Citius Altius Fortius, el libro del deporte, que sí que nos hará un repaso de anteriores Olimpiadas y chascos a todo nivel y proyectos desastrosos. Ya que estamos con el tema económico, ¿cómo van las previsiones recaudatorias de Madrid 2020? Pues nosotros en este momento no tenemos datos. Lo que sí sabemos es que la famosa cifra esa que han dado del que es el 80% de las infraestructuras está construida es estrictamente mentira. el estadio de la Piñeta está devorado ahora mismo, está todo desmontado y está pendiente de una gran remodelación. El canal de remo le pasa exactamente lo mismo. Y hay una serie de infraestructuras que sí están hechas, porque claro, supongo que los estadios de fútbol aprovecharán los que tenemos, pero todo lo demás no está tan claro que esté hecho el 80% de la infraestructura. Yo añadiría que beneficios no va a reportar, pues como decíamos antes, si acaso a grandes empresas, pero lo que es al ciudadano, al contrario, gastos, o sea, no creo que reporte beneficios. Estamos ante un ejemplo de un magnánime evento que se sufraga con coste público, pero tendría un beneficio privado. Pues sí, el beneficio privado siempre va, como ya hemos repetido, ¿no?, va a parar a los mismos. Cuando hay grandes infraestructuras, los que se benefician son las grandes empresas constructoras, y en estos días tenemos ejemplos de cuál es la mecánica de todos los procesos anteriores de las grandes infraestructuras. Cuando hay un presupuesto alto, siempre hay la posibilidad de desviar dinero en forma de sobres hacia inconfesables destinos. Yo pienso que al final, bueno, yo y la mayoría de los que estamos en contra de esto, pensamos que esto al final solo beneficia a las grandes empresas constructoras y a los grandes montajes, que no vamos ahora a enumerar, pero ahí tenemos el caso NOS y todas estas historias. Una vez más nos encontraríamos ante la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. Problema principal, no ya de cómo está el mundo del deporte en la ciudad de Madrid, sino de cómo está el Estado en esta situación de auténtica emergencia nacional, pues solo nos ponen como medidas para salir de la crisis las mismas medidas que nos han metido en la crisis. Un ejemplo de gasto público es pues un dato que salió en la prensa de que el Ayuntamiento de Madrid, solo en promocionar la candidatura 2012 y 2016, lleva más de 50 millones de euros. Eso salió en la prensa. Entonces, pues totalmente gasto público, si no, no se podría hacer este tipo de eventos. Y que nunca hemos sabido a dónde ha ido a parar ese dinero, porque no ha habido una transparencia. Hemos pedido reiteradamente en los anteriores intentos que hubiese una transparencia de a dónde ha ido a parar todo ese dinero, y nadie nunca nos ha dado el más mínimo dato, salvo las cantidades globales, que bueno, puede ser que sean ciertas, pero que no sabemos a dónde han ido a parar. Efectivamente, en este tema la verdad que la falta de transparencia es abismal. Creo que sí se sabe en dónde han podido ir a parar unos 150.000 euros, y creo que es a una empresa relacionada con Urdangarín. Creo que algo sí se sabe. En cualquier caso, la falta de transparencia en este sentido de a dónde han ido los presupuestos dedicados a promocionar Madrid como ciudad olímpica es total. El pasado 18 de marzo, la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, lo que se conoce comúnmente como el COI, estuvo aquí en Madrid valorando instalaciones y bueno, la candidatura de Madrid 2020. ¿Cómo fue esta visita del COI aquí en Madrid? Pues creo que la visita se caracterizó también por una falta de transparencia total. Para empezar, los periodistas casi ni se podían acercar al Comité Olímpico Internacional, que estaba totalmente blindado y protegido. Y bueno, nosotros concretamente, los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, y más concretamente lo de las instalaciones deportivas municipales, pues les hicimos nuestro particular recibimiento desde el principio de la semana hasta el final, con actos reivindicativos, intentando alzar nuestra voz y dejar clara nuestra posición en contra de que se celebren los Juegos en Madrid, y bueno, a modo de medio en broma, medio serio, apostando por Tokio. Hubo también paros del metro. Y bueno, pues una manifestación, o sea, hubo varias acciones y gente que está en contra. Entonces, pues bueno, muchas veces no salen los medios, aprovechamos ahora para decirlo, que también había gente que estábamos mostrando la repulsa. Bueno, yo la percepción que tuve de aquella visita fue como, a través de los medios de comunicación, o de los grandes medios, fue como siempre un montaje y que no nos dijeron la verdad. Hoy mismo en Televisión Española hemos recogido una noticia de que dos organizaciones turcas han presentado la petición de que Estambul se retire de la candidatura. Es decir, Televisión Española se apresura a dar esa noticia de otro país, de una ciudad contrincante en este caso, pero aquí no sale ni una sola noticia de la enorme cantidad de gente que estamos en contra de que se celebren los Juegos, y que no salimos por ningún medio porque ellos están estrictamente a favor. ¿Existe algún tipo de límite en las veces que una ciudad se puede presentar a una convocatoria? Porque hemos repasado chascos anteriores, 2012, 2016, ahora 2020. Como decíais, hubo campañas para pedir la auditoría de lo que había costado la promoción de estos intentos de candidatura olímpica, de tener unas Olimpiadas en Madrid. No sé si existe un límite o cuál es el límite que pueda haber a la responsabilidad política en estos intentos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la reclamación que había sobre la Auditoría Olímpica de Madrid de 2016, pues se señalaba claramente, ¿no?, cómo Gallardón ligó en parte su carrera política a la consecución de este proyecto, y a pesar de haber fracasado, pues es ministro de Justicia y se dedica a hacer varias cosas de nefasto interés para los ciudadanos. Pues yo, sinceramente, eso no lo sé. Yo no sé si hay un límite. Lo que pasa es que la vergüenza de los que se presentan debería tener un límite. En todo caso, lo que al final es posible que nos den será el premio a la moral, porque presentarse, yo espero que tres veces, y no conseguirlo, pues es para razonablemente retirarse y pensárselo mejor. Yo entiendo, o al menos yo eso percibo, de que el empecinamiento de Madrid viene de que, dado que Barcelona en su día consiguió unos Juegos Olímpicos, Madrid no quiere pasar a la historia como la ciudad que no lo consiguió, y ese empecinamiento nos está trayendo graves consecuencias. Yo creo que viene de ahí, porque todos los demás argumentos para intentar traer los Juegos Olímpicos son muy débiles. Madrid, respecto a las candidaturas de Estambul y Tokio, ¿cómo creéis que va a posicionar? ¿Es la más potente o...? Pues no estamos allí para saber cuál es el ambiente en esas otras ciudades. Pero desde aquí tenemos unos ciertos temores de que la debilidad del adversario en este caso nos aumenta un poquito nuestras posibilidades. Estambul, todos vemos lo que está pasando. Esto es a 7 años vista. Entonces, en Turquía se puede estabilizar perfectamente la situación. No tiene por qué durar 7 años la inestabilidad actual. Y Japón, Tokio tiene el inconveniente de lo que ocurrió en Fukushima, que aunque va pasando el tiempo y somos muy frágiles de memoria y nos olvidamos enseguida, pero esto podría ser también un hándicap para que Tokio consiga la Olimpiada. Aparte que Tokio ya ha celebrado en otros casos. Pues no lo sé, pero yo tengo un mal presagio en ese sentido. ¿Y las anteriores candidaturas, las de Madrid 2016, Madrid 2012, qué han supuesto para la ciudad de Madrid? A mi entender, un enorme gasto económico, porque la promoción supone mucho dinero. Hay que hacer promoción, aunque sea lícita, pero eso es mucho dinero y no se hace nada gratis. Y eso ha supuesto un gasto que está en nuestras mochilas. Y con todo esto, y para difundir la no elección de Madrid 2020 de Ciudad Olímpica, habéis organizado unas jornadas deportivas el 29 de junio. Una jornada deportiva en contra de los Juegos Olímpicos. Para el día 29 de junio, sábado, pues se quiere hacer unas jornadas para mostrar nuestra postura en contra de las Olimpiadas de 2020. Y bueno, pues todavía está un poco por definir las actividades, pero se saldrá a las 11 de la puerta de Alcalá con bicicletas. Se hará una parada en la puerta del ayuntamiento, ahí en Cibeles, donde se harán algunas actividades. Luego se quiere ir hasta Sol, donde se harán otras actividades, y terminar en el campo de la Cebada, que, pues bueno, es curioso porque ahí había, también para señalar un poco, que ahí había un polideportivo público, y ahora, pues bueno, hay un solar que, menos mal que está aprovechado por los vecinos y muy bien aprovechado, pero bueno, es un ejemplo más de polideportivo de base que utiliza la gente del barrio, que si se cae, pues se ha caído y ahí lo dejan. Y bueno, pues las actividades están un poco por definir, pero pues se va a intentar hacer pues juegos que sean lúdicos, intentando que sean cooperativos, divertidos, que atraigan a la gente, y bueno, pues se está definiendo. El martes que viene tenemos otra asamblea reunión para seguir preparándolo, y es ahí en el local de Ecologistas en Acción, calle Marqués de Leganés, es a las 6:30 el martes que viene. Entonces, pues ahí dando guerra. Sí, esta es una invitación que hacemos a posibles colectivos que también estén en contra de las Olimpiadas y que quieran sumarse con nosotros a esta jornada lúdico-festiva del 29 de junio. También quería decir que tenemos una campaña de recogida de firmas online en la organización Óigame, y todo el que quiera firmar en contra de las Olimpiadas puede hacerlo entrando en la página de Ecologistas en Acción y buscando el logo de un logo que hemos hecho muy bonito, de un sobre con unos billetes de supongo dólares y en ese, entrando en ese logo, pinchar ahí, pues pueden firmar en contra de las Olimpiadas del 2020. Que además al firmar pues automáticamente se reenvía una carta que está allí colgada, la puedes leer, a la gente que está a favor de, a grandes mandatarios que están por hacer las Olimpiadas, etcétera. Sí, la carta va dirigida al presidente del COI pidiéndole que por favor no nos dé las Olimpiadas para el 2020, y además mandaremos copia a una serie de políticos y sindicalistas que sorprendentemente han mostrado un entusiasmo poco recomendable porque se celebren los Juegos. La carta mandaremos copia a la alcaldesa de Madrid y a algunos otros políticos. ¿Puede ser que esa especie de imaginario que existe sobre las Olimpiadas, ¿no?, como evento de encuentro de culturas, de encuentro de pueblos, toda esa especie de discurso que se ha creado en torno al olimpismo, haga que haya este tipo de distinciones en cuanto al punto de vista de sindicalistas o de determinados políticos que deberían estar en contra de estas Olimpiadas frente a otros macroeventos deportivos como pueda ser la Fórmula 1 o otros que no gozan de ese halo de buena esperanza y de buen hacer? Hombre, en principio los Juegos Olímpicos siempre se presentaron como una competición limpia, una competición saludable, una competición, como has dicho tú, de encuentro de pueblos, encuentro de culturas. Pero todos sabemos que es un montaje económico, o sea, solamente los derechos de retransmisión de la televisión alcanzan cifras espectaculares. El deporte hoy día, que todos lo consideramos como defendible y saludable, se ha convertido en estos grandes eventos como una oportunidad de hacer negocios. O sea, ninguno de nosotros se nos ocurriría nunca decir que el deporte es malo ni para la salud. Todo lo contrario, el deporte siempre lo consideramos como saludable y como ocio, como algo absolutamente defendible. Pero eso es una historia, y otra es el cómo esto se ha convertido en un montaje económico que sin ninguna transparencia y que todos sabemos a dónde conduce. Consideramos que los auténticos valores olímpicos, que son muy bonitos, tales como la competición en igualdad de condiciones, el premiar el esfuerzo, pues se verían ensuciados si estos se celebran en una ciudad como Madrid, donde, por ejemplo, su ayuntamiento reconoce que elige a un montón de trabajadores por el método de a dedo, sin transparencia ninguna y con unos grados de enchufismo total. Pues con esas últimas palabras vamos a cerrar y continuar con el programa. Muchísimas gracias a los tres por venir aquí al estudio de ELA y contarnos sobre esta campaña en contra de que se celebren los Juegos Olímpicos en Madrid en 2020, y esperemos que en septiembre, que es cuando es la decisión en Buenos Aires final, estemos aquí contando que os harán a Tokio, Estambul, o a ver si sale alguna ciudad más fuerte en este tiempo, en estos meses que quedan. O que el premio ha quedado desierto. No, ha quedado desierto. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a vosotros por la iniciativa y mucha suerte. Gracias. Gracias. al contraataque. Un delito de Alcorcón, con la pierna izquierda contra el ángulo derecho de la portería. Y otro golito, otro golito, otro golito, otro golito. En el juego como en la vida, el esfuerzo individual no es nada sin parte del esfuerzo colectivo. La colaboración no se entiende sin el principio básico de la generosidad. Todos nos brindamos por una misma causa. Esa actitud nos une y nos hace hermanos. ¡Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale! Ale, ale, ale, mundialito, ale, ale, ale. Ale, ale, ale, mundialito, ale, ale, ale. Un año más y ya van 8 con la edición de este año. Vuelve a celebrarse el Mundialito Antirracista de Alcorcón. Evento deportivo autónomo que sirve de espacio de encuentro con muchos otros colectivos y del que Radio Ela incluso ha llegado a formar parte más de una ocasión. Para hablarnos de esta iniciativa tenemos hoy en el estudio a Raúl y Ángela, que han venido desde Alcorcón, desde la Asamblea del Mundialito Antirracista. Muy buenas, bienvenidos a Radio Ela. Hola. Tardes. Gracias por venir y aproximaros desde Alcorcón, que hay un trecho, ¿eh? Al corazón de Madrid. Contanos un poquito, ¿cómo empieza el Mundialito Antirracista? El Mundialito empieza con un viaje que hacen unos compañeros de Impresentables, que son los hinchas de Estudiantes. Van a un Mundialito que se hace en Italia, en Montecchio. Les gusta la idea y la traen a Madrid, a Alcorcón. Esto es en el año 2006. Inicialmente se hace un Mundialito pues muy pequeñito, solamente con fútbol, y posteriormente, edición tras edición, se van incorporando otros deportes, el básquet, atletismo, este año el vóley y petanca. Y bueno, en varias ediciones va aumentando la participación hasta un año que logramos un récord de unos 50 y tantos equipos, alrededor de 700, 800 personas. ¿Y con qué objetivo nace el Mundialito Antirracista de Alcorcón? El objetivo fundamental es juntarnos a hacer deporte de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados según los medios, ¿no?, de comunicación. Una forma de hacer deporte competitiva, pero desde una competitividad sana, cooperando entre los miembros de los equipos, tratando de manera muy importante, ¿no?, el tema de la cuestión de género en el deporte. Y también es una forma de encontrarnos la gente de las distintas, de este amplio espectro, ¿no?, de lo que es la izquierda, en un contexto diferente al que estamos acostumbrados, que siempre son manis, concentraciones o fiestas. Hasta las tantas, ¿no? Claro, entonces la idea es vernos en un contexto diferente. Este año es la 8ª edición. Contarnos sobre la edición, que es 8ª, que empieza el 22 de junio. Eso es, el 22 de junio. Bueno, que empieza y acaba el 22 de junio. Claro, es un día. Pues contarnos sobre la edición de este año. Bueno, primero decir que muchas gracias a Radio Ela por darnos voz y a sus oyentes por escucharnos. Y bueno, pues este año tiene un par de peculiaridades. Bueno, hay muchas, ¿no?, pero voy a centrarme en dos. Que es que normalmente pues la Asamblea del Mundialito pues estaba dinamizada por la encrucijada, aunque luego había más gente que participaba y eso. Y este año, digamos, que se ha logrado que participen hasta 12 colectivos diferentes, que no lo voy a nombrar porque ahora mismo no me acuerdo de todos, pero están en la web. Y eso ya de por sí es muy interesante a nivel difusión, a nivel trabajo. Y la otra es, pues, con el tema de que, claro, la gente se solidariza con cuando le van a echar de sus casas o a la hora de pedir una concentración, ¿no? Pues nos estamos encontrando con casos de que al dar el DNI, que ellos dicen por rutina, luego le llegan multas a la gente. Entonces se nos ha ocurrido iniciar una caja de resistencia que iniciaría ese día, pero que queremos que sea algo permanente durante el año, pues para poder un poco solventar estas multas que les ponen a los compañeros y compañeras. ¿Y sobre las actividades o los deportes que va a haber? Sí, había muchos deportes porque también miramos mucho el tema de las sugerencias que ponen los equipos que han participado y eso, pero claro, todos los deportes no son reales, ¿no? Entonces, este año hemos querido aumentar en dos deportes más, que serían el voleibol, lo que había dicho antes la compañera, y la petanca. La petanca también con el fin de que los jubilados fundamentalmente, porque jubiladas tampoco veo muchas, pero los jubilados fundamentalmente pues también pudieran disfrutar de este día, ¿no? Son vecinos de Alcorcón y sería muy bonito que también viniera, vamos, que viniera gente, ha habido gente de 5 años y que pudiéramos decir que hasta 70, ¿no? O sea, tomaría una cordura bastante. ¿Y al final qué deportes se practican este año en el Mundialito Antirracista? Se van a practicar el fútbol, el baloncesto, el voleibol y la petanca. Y bueno, quería comentar así alguna cosilla más a raíz de los anteriores compañeros, ¿no? Que les he escuchado hablando de las Olimpiadas. Y entonces, bueno, pues tenemos uno de los cánticos o gritos, ¿no? Es el de menos gradas y más campos, que tiene que ver mucho con lo que decían antes los compañeros, con el deporte de base. Y quería poner un caso muy concreto, porque tuvimos la oportunidad, se llama Pilar, tuvimos la oportunidad en la fiesta de ponernos en contacto con ella, que fue medalla de plata de waterpolo en las Olimpiadas de Londres. Y antigua vecina de Alcorcón, que se tuvo que ir a Barcelona, por el tema de que en Madrid, en general, pues todo lo que sea deporte femenino y que no sea fútbol, digamos, aquí no cuenta. Y por poner un ejemplo, aunque no estemos a favor del deporte de élite, no es casualidad, Nadal, bueno, tantos deportistas, ¿no?, que son de Cataluña o viven en Cataluña, eso no es una casualidad, eso está claro que es una inversión. Y luego quería comentar otro hecho que no hemos comentado en ninguna radio, que fue una cosa que se dio muy bonita, lo que pasa que no sé decir el año exactamente, pero hubo un año que invitamos a Mavi, que es la madre de Carlos, que un compañero de 16 años que mataron los fascistas, ¿no? Y la cosa fue que un equipo representante del pueblo Amasij ganó el torneo y se lo cedió directamente a la madre, ¿no? Lo dijo así, palabras textuales: la gran campeona es esta madre, ¿no? Y la verdad es que nos puso a todos los pelos de punta, o sea, fue muy bonito. Y como no habíamos comentado en ningún lado, de hecho, eso es un poco uno de los valores que se representan en el Mundialito. ¿Va a haber tanteo en los deportes? ¿Y ganador, o simplemente es hacer deporte y eliminar el lado competitivo de las actividades? Bueno, eso lo hicimos un año, o sea, durante 2 años creo exactamente, quitamos lo del tema de los puntos porque considerábamos que los valores que queríamos promover eran muy complicados si la competición era, digamos, a lo que estamos, es idéntica a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Llegaba un momento que los equipos decían a las chicas: no juguéis, no juguéis. La gente, y claro, llegamos a la conclusión durante un par de años de eliminarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente realmente, pues sí lo pedía. Entonces intentamos transformar esa competición sana desde lo que es la competición que estamos acostumbrados a vivir. Y aparte de la cuestión del tanteo, ¿cómo ha ido evolucionando el Mundialito Antirracista en estas 8 ediciones? Bueno, pues el Mundialito siempre ha ido, vaya, se ha desarrollado sin ningún problema, sin ninguna complicación, la gente ha acudido, salvo el año pasado que tuvimos un problema con el alcalde, con el señor alcalde David Pérez de Alcorcón. Todos los años pedimos las pistas y consideramos que no debemos de pagarlas porque ya están pagadas, son las pistas que han pagado nuestros padres, nuestras madres, abuelos, abuelas, son las pistas del pueblo y consideramos que no tenemos que pagarlas. Las pedimos por registro y el año pasado se nos denegó. La alusión, nos dijeron que no las denegaban porque no tenían recursos para llevarlas a cabo. Los recursos que el Mundialito Antirracista de Alcorcón necesita para llevar a cabo el evento es solo y exclusivamente el polideportivo. No necesita ningún tipo de recurso. El único recurso es el funcionario o la persona que se encarga de abrir y cerrar el polideportivo, que tiene que estar ahí porque es un sábado que está abierto al público. Finalmente el Mundialito consiguió salir adelante fundamentalmente pues por la fuerza de los participantes que llegaron allí, estuvieron allí y al final se jugó. Esto que es, pues, son ataques de la parte de arriba que quieren, bueno, pues que os voy a contar, que no sepáis. ¿No? Y para participar en el Mundialito, ¿cómo puede hacer? Cualquier persona que esté oyendo o cualquier colectivo que a raíz de esta conversación se anime a participar, ¿cómo hace? Vale, podéis mirar toda la información en la web, que es elmundialito.org. Luego tenemos para las inscripciones, podéis escribir a través de la página o si no en el mail mundialitoantirracista@gmail.com o en el número de teléfono 605-59-8609. Animaros a todo el mundo a que participe, a que venga, a pasárselo bien, a pasar un día divertido, jugando al fútbol, jugando al básquet, al vóley, a la petanca, dándonos un bañito a la piscina. Importante, ¿eh? Detalle. Sí, sí, sí. Además, este año siempre damos una opción para la gente vegana y vegetariana, y este año la comida vegana la va a llevar a cabo una COPE de nueva creación de aquí en Madrid que se llama Huella Vegana. Entonces se van a encargar ellos de hacer los bocatas veganos. Hay 28 equipos apuntados a día de hoy. Y bueno, pues que vengáis a pasaroslo bien. Vamos, que no hay excusa. No hay excusa. Quería comentar otra cosilla. Que bueno, pues aquí a la compañera le mandaron un correo desde un colectivo de Colombia. Porque claro, la cosa era, ¿pero qué son colombianos que están aquí? No, de un colectivo de Colombia. Que querían hacer una entrevista vía Skype o a la Asamblea del Mundialito, ¿no? Y eso es un hecho que nunca nos había pasado. O sea, que ni siquiera creíamos que tenía esto tanta trascendencia, ¿no? Más allá de Alcorcón o Madrid, pero digamos. Lo cierto es que, además del Mundialito de Alcorcón, y a raíz de este, en parte, en otras partes del estado y en otras ciudades se han llevado iniciativas parecidas o similares. ¿Se han puesto en contacto con vosotros para preguntaros cómo habéis montado todo este embrollo o ha sido un poco autónomo, cada cual se ha montado lo que ha podido? Sí, bueno, a lo largo de estos 8 años no solamente ha venido gente de Madrid, de la comunidad, sí, y de Madrid capital, también de otras partes del estado español. Ha venido gente de Lleida, de Valencia, de Barcelona, de Zaragoza, y el año pasado que tuvimos este embrollo con el ayuntamiento, sí recibimos apoyo de la gente de Jaén, de Valencia, también de Barcelona, de Zaragoza, y especialmente con el Mundialito de Zaragoza, sí nos hemos puesto en comunicación en varios años cuando empezaron a hacerlo. Uh-huh. Y ellos, yo creo que ellos han venido a Madrid también. Sí, Comando Huevo eran los que... No, Comando Huevo, que está yo aquí. Eso es. Sí. Pasa que nosotros no hemos ido a su mundialito todavía. Tenemos ahí un negativo. Y aparte de las propias actividades deportivas, hay actividades también en paralelo para aquella gente que acuda, y también un acto político o varios durante la jornada. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cuál es el resto de actividades que hay aparte de la petanca, el voleibol, el fútbol? Bueno, pues estamos detrás de a ver si pudieran venir unos dulce eneros, que también digamos que es parte de la cultura de nuestra tierra, y también que hubiera una batucada, que representa un poco también pues como el mestizaje, ¿no? Una batucada se puede dar en muchos lados, tal. Eso por un lado. Por otro lado, se va a intentar crear, porque es complejo, un espacio para niños, pero lo estamos todavía, porque digamos que el mundialito es una cosa que da mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, meter ahí un huequecillo. Y ahora, hablando del acto político, pues este año, como igual que con el tema de la caja de resistencia, ¿no? Pues lo queremos, digamos, dedicar al tema de la represión, ¿no? Entonces queremos traer a alguno o alguna representante de las PAP, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Queremos traer a... que ya está, digamos que ya está hablado y han dicho que sí. Queremos traer a Alfon y a Madres contra la Represión. Y queremos traer a algún portavoz de la plataforma Paremos Eurovegas, ¿no? Que también hay... cada uno tiene una forma de represión. A estos últimos, como les reprimen, es que no les dejan hacer ninguna charla, ninguna actividad en Alcorcón. Siempre se las deniegan, además de mala manera, la última noche, o sea... Y bueno... ¿Y qué recomendaríais a cualquier oyente de otras partes del estado que esté escuchando y se anime a montar un mundialito antirracista en su localidad? ¿Qué pasos así básicos o cómo empezar? Ilusión, energía y ganas. Todo lo demás va sobre ruedas, es fácil. Claro, en cada sitio también. Nosotros tenemos también en Alcorcón, yo no sé los demás sitios, tenemos la suerte que en ese polideportivo concreto tenemos la piscina, las pistas, tanto para montar baloncesto como fútbol. Entonces eso también te ayuda, o sea, en cada sitio, digamos, según el tipo de polideportivo que tengan, pues digamos que es darle una vuelta y decir, venga, pues aquí podemos hacer esto, empezar de menos a más, tampoco querer traer a 70 equipos el primer año, ¿no? Pero sí, de verdad, animar a que se haga. Y ya con esto también quiero decir una cosa que se me ha escapado a raíz de los compañeros de antes, con el tema que tiene que ver, ¿no? Que es un poco que también apostamos por el deporte de base, que pues que no queremos que se gasten tanto dinero en olimpiadas, ¿no? Ni en propaganda de la olimpiada, y mezclar un poquito todo, ¿no? con el tema de la lucha contra la droga, ¿no? El alcohol, la marginalidad, que ellos tanto dicen ellos, se gastan dinerales enteros para publicitarlo y realmente no se consigue absolutamente nada. Somos el país del mundo, que más consumo de cocaína tiene. Eso nos tendría que hacer reflexionar a todos, a todas. Y creemos que ese dinero se podría invertir perfectamente en el deporte de base, que es darle una salida a la juventud sana y que además sirve para superarse a sí mismo. Y creo que ese dinero sería mejor invertido en todos los casos posibles, vamos. Voy a decir eso. Pues no sé si hay alguna cosita más que queréis añadir, Ángela, del Mundialito. Sí, bueno, no es del Mundialito, sino un poquito de lo que está pasando ahora mismo en Alcorcón, que me parece importante comentarlo. Dale. Y es que además del Mundialito, que ya lleva, bueno, esta es la octava edición, están surgiendo proyectos muy, muy guapos que bueno, pues que hay que darlos un poquito a conocer. Uno de ellos es el Ateneo Popular de Alcorcón. Bueno, varios colectivos íbamos trabajando de manera individual a lo largo de estos últimos años y bueno, pues esta represión del señor David Pérez ha ido haciendo que poco a poco cada año fueran quitando una caseta de fiestas, hasta que llegó un momento que no había ninguna caseta de fiestas dentro de lo que es bueno, pues nuestro ambiente, no sé muy bien cómo llamarlo, lo entendemos todos. Entonces esto hizo que nos juntáramos todos los colectivos que estaban trabajando en Alcorcón, que montáramos una plataforma de fiestas populares para Alcorcón. Y a raíz de esto, del septiembre pasado, bueno, pues hemos empezado a trabajar juntos y estamos formando lo que es el Ateneo Popular de Alcorcón. Es un proyecto, bueno, pues que aglutina todas las fuerzas, una forma de luchar en común, de confluencia, es un lugar de confluencia. Ahora mismo ya tenemos local, está en la calle Virgen de Ciar, número 15, y bueno, estamos en obras. Pensamos que se podría inaugurar alrededor de, bueno, pues a mediados de julio. Y por otro lado hay otro proyecto muy muy muy bonito, que es Ensanche al Huerto. Es otro grupo de personas que han visto un solar en lo que es el Ensanche Sur de Alcorcón, han visto un solar y han dicho, bueno, pues vamos a poner unos tomates, unas lechugas, unas cebollas, y están haciendo un huerto urbano. Además, a mí me parece que es un proyecto magnífico, porque al estar al aire libre todo el mundo lo ve. Todo el mundo ve lo que se está haciendo. Hay desde niños chiquititos con azadas hasta abuelitos que van a decirte cómo se plantan las cosas. Y está siendo también un proyecto muy, muy, muy bonito. Así que bueno, que en Alcorcón estamos on fire. Pues desde aquí, bueno, damos la enhorabuena por partida triple, por el Ateneo, el Huerto y sobre todo por el Mundialito Antirracista, que es la excusa que nos ha hecho traeros hoy aquí al estudio de Radio ELA, en la octava edición. Esperemos que haya 80 más del Mundialito Antirracista. ¿El contacto o la página web para cerrar? Sí, es la web es elmundialito.org. Para las inscripciones es mundialitoantirracista@gmail.com o en el teléfono 605-59-8609. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más por venir. Desde aquí, bueno, desde el equipo de Radio ELA, deciros que nos estamos preparando concienciadamente para la petanca. Y seguro que nos vemos por allí, por Alcorcón, el 22 de junio, el sábado. 22 de junio. Muchas gracias. Y animaros a todos los oyentes a que participéis, que inolvidable. Gracias. Gracias. We'll be right back. nos volvemos a juntar, todos por la misma lucha, lucha por igual, todos juntos, gritos de unión, antifronteras, no queremos fronteras, lucha contra el racismo, lucha contra el sexismo, lucha, lucha. Y no queríamos terminar el programa de hoy sin una referencia a un texto que también ayuda a entender la historia del deporte moderno y su forma de funcionar, Citius Altius Fortius, el libro negro del deporte. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Montero, coautor junto con Federico Corriente de este texto. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy bien. Nos gustaría preguntarte en primer lugar qué os motiva a escribir este libro negro del deporte, cuando el deporte normalmente goza de tan buena publicidad en las sociedades modernas. Ajá. Bueno, nosotros cuando empezamos a barajar ideas, en un principio, el objetivo no era otro más que el hacer una crítica del deporte. Pero poco a poco y a medida que íbamos contando distintas fuentes, nosotros mismos nos fuimos sorprendiendo, y porque todo esto nos llevó a una crítica más a fondo de la modernidad capitalista a través del deporte. Dicho esto, pues empezamos poco a poco a desarrollar el esbozo que habíamos comenzado y lo iniciamos en el inicio del deporte en la Inglaterra del siglo XIX, que es la, como ya sabéis, fue la cuna de la industrialización, y donde comienza realmente lo importante que es el proceso de supresión de los juegos y los diversos pasatiempos populares que fueron transformados en deporte. Este proceso estuvo precedido de una reforma total de estas de las actividades tradicionales de ocio, y una vez que hicimos esto, pues pasamos a describir todo el proceso de difusión internacional de deporte en su papel, el papel desempeñado que desempeñó en el colonialismo y el imperialismo decimonónico, prestando en este sentido especial atención a la utilización tan democrática y liberal que hicieron de él los distintos regímenes totalitarios, sea la situación fascista, nazi como estalinista. Nosotros hemos estado hablando antes con la gente que bueno, se está oponiendo aquí en Madrid a la candidatura de Madrid 2020. Y nos estamos fijando en el programa de hoy un poco en el olimpismo, ¿no? Como esa especie de paradigma de la pobreza en el deporte moderno. Cuéntanos acerca del olimpismo moderno. ¿Cuáles son esos grandes hitos y qué hay detrás de este evento y de esta práctica? Hombre, detrás de los grandes hitos son todos, en líneas generales, bochornosos, ¿no? Ya empezando por las primeras, ¿no? Que ya como ya sabéis, los primeros Juegos Olímpicos fueron los primeros de la restauración, y ahí ya están muy relacionados con todo el proceso industrial. Te estamos perdiendo por momentos, creo que es un problema de cobertura o no sé. ¿Aquí se oye mejor? Sí, ahora te oímos con claridad. Nos decía, ¿los primeros Juegos Olímpicos dónde se celebraron y por qué? En Atenas, en 1896, y yo os comentaba que ahí ya es donde se vislumbró la relación que tenían con, en este caso, con el imperialismo de la época y con la mercantilización, ¿no? con el proceso industrial, que digamos de alguna forma que fueron ya el germen del deporte espectáculo y de consumo que hoy padecemos, ¿no? Ya durante y los de hecho era una especie de reclamo publicitario de las exposiciones universales, las expos actuales, vamos, ¿no? Que empezaban entonces. Pero no solamente el propio diseño del espectáculo es pues de dudoso interés deportivo como tal, sino más bien pues como evento socioeconómico, sino que además dentro de los propios Juegos Olímpicos recogéis o señaláis algunas de las anécdotas oscuras de las propias Olimpiadas. Pues no sé, se me ocurren episodios como el de Smith y Carlos reivindicando los derechos de los afroamericanos o otra serie de momentos en los cuales los Juegos Olímpicos no han estado, digamos, a la altura o el comportamiento que se pueda esperar de un evento de concordia, como se publicita. Sí, bueno, es que este es uno de los, por decirlo de alguna manera, es uno de los tópicos que siguen circulando y cuyo ideólogo fue el barón Pierre de Coubertin, que es el inventor de las Olimpiadas modernas restauradas, y que es un lema recurrente, ¿no? Que es el famoso, es el deporte es el artífice de la concordia universal y heraldo de la paz entre las naciones y todo esto. Pero eso es un mito, porque es todo lo es como dices, ¿no? De juego tras juego, a lo largo de la historia de los de las propias Olimpiadas se ve como es todo, digamos, hay muchísimas mentiras y han pasado muchísimas cosas que de alguna forma reflejan la sociedad de cada momento, ¿no? La sociedad del capital, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entre otras, las que has comentado, sería una de las que, pues la de los Juegos de México sería una de las, además de una instrumentalización política más descarada, ¿no? La que hubo se ocultó, prácticamente es muy desconocido porque hubo 300 muertos, ¿no? Además. Sí, porque la represión también suele jugar un papel fundamental dentro de la organización del evento, ¿no? La normalidad impuesta desde estamentos represivos o mediante la normativización de la vida social, que suelen llevar a balances represivos muy altos en aquellos países donde, por desgracia, pues se les concede una edición nueva de Juegos Olímpicos. Sí, hombre, digamos que es una constante, ¿no? Un patrón, un denominador común, ¿no? En todos los países candidatos a la organización de unos juegos, ¿no? Más que el rollo, más que la cuestión represiva, es todo lo que suponen desde, bueno, vosotros que estáis ahora contra estas Olimpiadas de Madrid, ¿sí? 2020, estáis al tanto de todo lo que suponen de reconversiones inmobiliarias, la gran cantidad de intereses económicos y políticos que se entremezclan, que esto ya empezó desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84. Como comentamos antes, en todas ha habido, por supuesto, han pasado bastante a nivel de represión, y en estos últimos pues ha habido de todo, tanto en las de Barcelona como en los Juegos de Atenas. En los Juegos de Atenas, por ejemplo, del 2004, pues aparte de que se desahució a todos los pobres, que en este caso gitanos y rumanos, que vivían en los aledaños de donde se iban a construir las instalaciones, pues fueron todos fueron desalojados. Y otra constante de los juegos es las inversiones que se hacen en materia de seguridad, con la excusa de bien de antiterrorismo y demás. Es un pretexto para garantizar la seguridad en los juegos, pues se gastan cantidades ingentes que de otra manera no se hubieran invertido, ¿no? ¿Y hasta qué punto esta especie de mercado que son los Juegos Olímpicos, tanto de patrocinios como digamos, de exposición de valores, donde la competitividad y el ganar está por encima de todos, generan modelos perjudiciales, porque es bastante frecuente ver cómo, al contrario de lo que debería de ser, la salud de los deportistas profesionales se suele resentir más que beneficiar tras prácticas tan abusivas y poco naturales como las que a veces pues tienen que padecer para lograr victorias en unos deportes de, digamos, sobredimensionado, ¿no? Con una trascendencia que no debería ser la normal de una práctica deportiva. Bueno, pues esa es una de las paradojas y las contradicciones de las supuestas bondades del deporte y, de en este caso, del olimpismo en particular. Ya, de hecho, José Antonio Samarán, que no sé si conocéis, que fue también aquí, bueno, fue el impulsor de que se celebrase la Olimpiada de Barcelona y fue presidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, fue uno de los cargos que más tiempo ha estado en el, o sea, una de las personas que más ha estado en el cargo, y ya fue expulsado por cuestiones de corrupción y por la cantidad de casos de dopaje en los que no se intervenía, ¿no? Y por otro lado, como dices, es una contradicción entre las supuestas bondades que tiene el deporte, ¿no? Y con la salud física, ¿no? Y mental, ¿no? Que lleva a todos los deportistas, élite sobre todo, porque tienen que llevar tienen que desarrollar tal cantidad de entrenamientos y tan brutales que para tener un rendimiento productivo muy alto, que obviamente eso repercute gravemente en su salud, ya te digo, tanto física como mental, ¿no? Amén de otras consideraciones, sí. Como no nos queda mucho tiempo, porque ya son las 9 de la noche, sí que nos gustaría que no sé si de alguna forma nos pudieras hacer una especie de síntesis, que supongo que será algo muy complicado, o al menos las ideas que a ti más te parecen representativas del texto que prefieres rescatar, como crítica al deporte moderno, ¿no? A lo que denomináis nuevo orden deportivo mundial. Hombre, en síntesis sería que, bueno, que no solamente, el problema es que no solamente el deporte, no solamente es una, no sé, síntesis, es muy complicado, pero vamos, sería que no solamente, como piensa mucha gente, sería una cuestión de que es una válvula de escape o un tipo de mecanismo de control social, sino que, sobre todo, y para mí lo más importante, es que cumple lo que nosotros llamamos una función ideológica de trascendencia universal, cuál es la de encauzar y contener las tensiones sociales que engendra la modernidad capitalista, ¿no? Sería, digamos, la tesis central, ¿no? Pues desde aquí recomendamos la lectura del texto, porque un repaso más exhaustivo nos llevaría mucho tiempo y, por desgracia, pues se nos acaba en la radio. Muchísimas gracias, Jorge, por atendernos y por, bueno, participar en la escritura del libro. No sé si existe alguna forma de contacto o quieres señalarlos la forma más directa de compra. Está editado, si no recuerdo mal, en Pepitas, ¿no? Sí, en Pepitas de Calabaza, y bueno, pues se podría pedir por internet directamente, y la web en este momento no la sé, pero vamos, ningún problema, y luego, bueno, pues está a disposición en bastantes librerías, pero vamos, si tiene algún problema, pues estaría a disposición en la web de internet. Pues la dirección de la editorial de Pepitas, ahí en Logroño, es pepitas.net. Así que, bueno, pues la gente que quiera contactar con ellos para pedir el libro, pues ya saben. Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, pues esperamos que los oyentes tengan un poco más claro qué constituyen las Olimpiadas y bueno, y por qué hay gente que se opone a ellas, incluso por motivos también más banales, como pueda ser el despilfarro económico que está suponiendo para la ciudad de Madrid. Muchas gracias por atendernos y un abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Resulta que hoy se cuenta con humor, como el pueblo aborregado de Roma sería ayer. Espectáculos chispas, sin el chiqui nada más, de aquel singular joven. Espectáculos chispas. Es un chiste peculiar, que 2000 años después, despierta la hilaridad de las personas de bien, inclinándose a pensar el ser humano de a pie, que debe venir de la historia, siempre lo es para bien. ¡Pájate, quítense! ¡Pájate, quítense! ¡Pájate, quítense! Artista, resulta que si te paras a pensar, espectáculo hoy en día tenemos en cantidad. Televisor en color y vídeos para grabar. Y hasta aquí ha llegado esta edición 27ª de La Casa Incendiada en Radio ELA. Nos marchamos, no nos queda tiempo para más. Todavía siguen por aquí los compañeros del Mundialito Antirracista. No sé si quieren comentar alguna pincelada para cerrar. Es ahora o nunca. Que os apuntéis, que vengáis a pasároslo bien y que os recordamos la forma de inscripción, ¿vale? A través de la web, elmundialito.org, a través del mail, elmundialitoantirracista@gmail.com o a través del teléfono 605-598609. No hay excusas ya para no participar en el Mundialito. Gordon. Pues nada, se acaba el programa. Agradecer a todos los invitados que habéis estado por aquí, a la gente de Madrid 2020, contra Madrid 2020, con mucho motivo además, y a la gente del Mundialito Antirracista, y ya sabéis, a través de www.radiola.org, más información. Sí, me gustaría decir para terminar que en definitiva el problema que tenemos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid es el mismo que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Es un gobierno que está empeñado en gobernar en contra de los ciudadanos, un gobierno que está empeñado en gobernar en contra de los trabajadores para favorecer a unos pocos que, casualidad o no, vienen a ser las rentas más altas, ahondando así la diferencia que cada vez es más grande entre los ricos, que son cada vez más ricos, y los pobres, que son cada vez más y más pobres. Y con eso nos despedimos hasta el próximo miércoles. Os recordamos que todavía quedan algunas copias de las camisetas de Radio ELA, modelo antiguo, modelo nuevo, de La Casa Incendiada y hasta del Latido de Libertad, y que a través de info@radioela.org por 6 pavetes tenéis todo tipo de tallas, desde la S más estrecha a la triple XL más ancha, ¿no? Eso es, las podéis sudar de cualquier manera. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Para los que no pierdan, están pegando el palo sin partido de vuelta.